Felicitando este arranque del fin de semana, llegamos a viernes finalmente. Muchos van acomodando su semana, quizás para salir a dar un paseo por nuestras sierras. Queda todavía un poco de verano y de vacaciones, ¿no? Sobre todo este mes, ya arrancarán las clases, ya abordaremos temáticas relacionadas a los estudiantes. Pero ahora nos vamos a una temática frágil también que tiene que ver con discapacidad. Sí, así es. Bueno, retratamos más a comienzo, a mediados de semana, la situación de una vecina de que, bueno, no pudo utilizar el transporte interurbano, en este caso, porque el chofer no le quiso recibir prácticamente el pase de discapacidad. Pero para hablar de esto y un poquito más, ya la tenemos del otro lado de la línea, Marilina Hidalgo, quien es coordinadora del área de discapacidad de la localidad de Río Ceballos. Buenos días, Marilina, te saludamos y te agradecemos este rato con Radio Nexo. Buen día. Bueno, Mari, queremos conocer un poco cómo vienen trabajando desde el área de discapacidad el tema del transporte urbano y del transporte interurbano en la localidad, sobre todo en el marco de que existe una ley que reglamenta que, bueno, las empresas deben permitirle a aquellas personas que tienen el certificado de discapacidad poder transportarse gratuitamente. ...2020, fue una de las primeras gestiones que intentamos hacer, porque nosotros ya conocíamos, digamos, la situación particular que viven las personas con discapacidad, no solamente de Río Ceballos, sino de todo el corredor, en relación al transporte interurbano. Realizamos una nota, tuvimos conversaciones con referentes de discapacidad del corredor y elevamos una nota a la Subsecretaría de Discapacidad para que intervenga, porque acá el ente de Contralor, y esto está bueno tenerlo como bien claro, digamos, es la Secretaría de Transporte de la provincia, ¿sí? La autoridad de aplicación de esta ley a la que vos bien te referís, que es la 9440, es la Secretaría de Transporte de la provincia, ¿no? Así que, bueno, en su momento, antes de la pandemia, como te decía, pedimos, ¿no?, algún tipo de articulación, algún trabajo, ¿no?, que pudiera dar alguna solución a este flagelo que es así hace un montón de años, ¿no?, y que la verdad que es totalmente contravencional, ¿no?, totalmente contrario a lo que indican las leyes en función de los derechos de las personas con discapacidad. En ese momento, perdón, ahí termino y te cierro con esto, no tuvimos demasiada respuesta, ¿no? Y bueno, luego se sobrevino la pandemia, digamos, como ustedes saben, como todos sabemos, digamos, el servicio se cortó por mucho tiempo, durante muchos meses, y ahora vuelve a resurgir esta problemática cuando, bueno, estamos ahí a un paso como a salir de la pandemia, se vuelven a reactivar las clases y demás, y vuelve a surgir esta problemática que yo, por otra parte, celebro, ¿no?, que se esté conversando en los medios y estemos volviendo a hablar en la agenda de esta situación. Eso te quería justamente consultar, ¿qué respuesta habían tenido desde la Secretaría de Transporte? Bueno, así que no tuvieron demasiada. También preguntarte cómo era antes en Río Ceballos de la gestión, de la asunción de Eduardo Balazs y todo su gabinete, y qué fueron avanzando, qué pudieron avanzar con esto también, ¿no? Porque vos decís que ahí es una problemática. Un poquito sobre el final, Cari, pero bueno, sí. Más me parece que entendí cuál es la pregunta, digamos. Bueno, hay como que separar acá la instancia que tiene que ver con el acceso al transporte interurbano con lo que tiene que ver al acceso al transporte urbano, ¿no? Sí. La situación es similar, digamos, pero las posibilidades del municipio son distintas, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, estamos trabajando en una nueva concepción del servicio público de pasajeros, ¿no? Urbano, me refiero, ¿no? Sí. Y uno de los puntos, digamos, fuertes y que queremos exigir es esta cuestión, justamente, ¿no?, del acceso a derechos del transporte y del traslado de las personas con discapacidad, e incluso las leyes dicen que si le corresponde un acompañante también debe ser contemplado, ¿no? Eso es el lado del transporte urbano. Por el lado del transporte interurbano, como te dije, en su principio, en su momento y antes de la pandemia, intentamos articular ahí, comenzar un trabajo con los otros municipios frente a la Subsecretaría de Discapacidad para que intervenga y para que articule con transporte. No tuvimos demasiada respuesta, pero bueno, la verdad también es que nos llegó por la pandemia, luego el transporte se cortó y surgieron otras prioridades, digamos, a los cuales el municipio tuvo que darle importancia, ¿no?, y atender. Ahora en este momento, a raíz de esta situación, que me parece muy importante, ¿no?, esto que le sucedió, digamos, a una vecina de nuestra localidad, volvemos a poner sobre el tapete esta situación y estamos próximos a proponer reuniones, ¿no?, con las empresas prestatarias del servicio, y ahí me refiero al interurbano, en pos de poder darle una solución definitiva al problema, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la empresa que hoy está prestando el servicio urbano? Intercordo. Exactamente, bueno, justamente con esa empresa la vecina manifestaba que había tenido inconvenientes, que no la permitió subirse al transporte porque desde el chofer le decía que solamente tienen permitido hasta una sola persona por cada viaje. Es decir, si ya hay una persona con discapacidad ocupando ese asiento, no puede subir a otra persona en las mismas condiciones. También es importante destacar, Mari, y capaz vos podás ampliar también el tema, lo que tiene que ver con el subsidio, porque si mal no tenemos uh-huh. entendido, es justamente el municipio el que se está haciendo cargo de los subsidios para las personas que tienen certificación de discapacidad. Uh-huh, y según uh-huh. también tenemos entendido, no está resumido a una cierta cantidad de personas. No, exactamente. Es tal cual vos como lo estás diciendo, digamos. Y en este sentido hay también, digamos, una interpretación bastante arbitraria de lo que dicen las leyes, ¿no? Uh-huh. Hay una resolución ya de la década del 80, que es la resolución 533, que lo que va a establecer, digamos, es cómo se va a manejar el transporte terrestre en relación al acceso de las personas con discapacidad. Bueno, y ahí va estipulando, ¿no?, que necesita una persona con discapacidad para acceder al transporte. Bueno, tiene como varios capítulos, y en su capítulo 2 lo que va a decir, pero solamente tiene que ver con una facilidad y con una, ¿cómo te puedo decir?, digamos, con ofrecerle un mejor servicio a la persona con discapacidad, en ningún caso restrictivo. Lo que va a decir es los dos primeros asientos de la derecha, que son los más cercanos a la puerta, ¿sí?, al ascenso, ¿sí?, al vehículo, tienen que estar prioritariamente libres para personas con discapacidad. Los podrá ocupar cualquier otra persona, pero al momento de subir una persona con discapacidad tienen que ser liberados. Uh-huh. Pero las empresas, y esta es la realidad, se agarran de esa facilidad, ¿no?, para decir solamente tenemos dos asientos disponibles para las personas con discapacidad, y esos asientos ya han sido ocupados. Claro. Y encima lo que le sucede a esta vecina es que ni siquiera le dicen dos, digamos, le dicen uno, ¿no? O sea, es como que incluso menos que esto. Pero ahí hay una incorrecta aplicación de la ley, que lo que está ofreciendo es una facilidad. Incluso, mira, la verdad es que en todo ese capítulo de esta resolución que yo te cuento, digamos, dice muchísimos más beneficios para las personas con discapacidad. Pueden descender por la puerta que quieran, por la delantera, por la trasera, pueden descender en un lugar que no es una parada habilitada, ¿no?, pero que les queda más cómodo. Es decir, constituye una facilidad. El tema es que en la práctica, ¿no?, hecha la ley, hecha la trampa, ya lo sabemos, uh-huh. las empresas se terminan agarrando de esta situación para decir solamente podemos transportar a dos personas con discapacidad, y eso no es así, uh-huh. no es así. De ninguna manera. En este caso peor, porque solamente podría llegar a ser una según lo que dice la empresa. ¿Dónde pueden reclamar estas personas cuando se enfrentan ante una situación así? Digo, ¿quién los ampara? Sí, bueno, uno de los entes es el ARCEP. El ARCEP ya actuó, si no me equivoco, fue, no sé si fue en el 2020, que fue una noticia que también recorrió mucho los medios, digamos, ya actuó en ese momento, una persona grave la situación, digamos, porque es una situación bastante violenta, hay que decirlo también, ¿no? Uh-huh. Es una situación violenta para la persona con discapacidad que está queriendo trasladarse a un lugar que le corresponde y que lo sabe por derecho. Y también están ahí metidos los choferes, ¿no? Que hasta cierto punto, digamos, son empleados, ¿no? No son ellos quienes establecen estas cuestiones. Uh-huh. El ente del contralor, como yo te decía, es la Secretaría de Transporte. Se puede reclamar a la Secretaría de Transporte. Hay un mail en el caso de Intercórdoba, que fue lo que nosotros desde el área le respondimos a esta vecina nuestra, ¿no? Donde vos podés hacer el reclamo y demás de la situación que viviste, la fecha, el colectivo, la unidad y demás, y dar una descripción. El ARSER, la Secretaría de Transporte y la propia empresa. Uh-huh. Esos serían como los lugares de reclamo, ¿no? Sí me parece importante, y yo lo he visto, digamos, muchas veces también como usuaria del servicio, porque yo soy usuaria del servicio, que bueno, como yo te decía, es una situación violenta, pero también me parece importante que la persona con discapacidad pueda decir, bueno, a ver, mostrame, digamos, quiénes son, ¿no? Muchas situaciones se han resuelto de esta manera, ¿no? No quedarse tampoco, que yo sé que es engorroso, ¿no? Pero no quedarse con, ya tengo los dos pases libres, porque muchas veces constituye una mentira, ¿no? Yo he visto colectivos salir de la terminal de ómnibus y a la siguiente parada decir que ya están los dos pases libres y no es cierto. Claro. Claro, sí, ahí bueno, ya podría entrar en juego otra discusión y es un poco también la empatía quizás del chofer, ¿no? Pero bueno, eso sería otra discusión. Marilina, te agradecemos este rato con Radio Nexo, la verdad que es un tema muy importante a visibilizar, ¿no? Que tiene que ver ni más ni menos con el acceso al transporte público, que es un derecho para toda ciudadanía, pero sobre todo para la gente o las personas con discapacidad, ¿no? Exactamente, sí, yo bueno, te vuelvo a decir lo que te dije al principio, la verdad que yo celebro que, bueno, este llamado, esta nota, celebro que las personas con discapacidad puedan acceder a los medios como lo hizo nuestra vecina, digamos, y tengan un espacio ahí para que se escuchen sus demandas y que de paso nos refresquen esto que nosotros teníamos como una primera intención al principio de la gestión, ¿no? No nos olvidemos que estamos hablando de un servicio público, ¿no? Exactamente. Eso que vos planteabas de los subsidios y en esta discusión que se está teniendo ahora a nivel nacional, pues, el aumento de los subsidios, bueno, cuando se trata de un servicio público, tiene que ver justamente con esto, ¿no? No desconocemos que las empresas tienen la necesidad, ¿no? De ganar en el servicio que prestan, ¿no? Que están prestando un servicio y tienen la necesidad de ganar. Pero bueno, digamos, tendrán que poder ganar por otro lado, ¿no? Y compensar con subsidios aquello que no le es redituable sin que eso sea un detrimento para quien tiene un derecho. Sí, que es importante destacar que la provincia de Córdoba, a ver, el municipio se hace cargo de los subsidios porque el gobierno de la provincia de Córdoba no se está haciendo cargo de los subsidios de discapacidad, pero que además ya del año pasado le quita los subsidios a cada también localidad en cuanto al transporte urbano en términos generales, ¿no? O sea, que es un poco dejar en manos de cada municipio lo que puedan hacer prácticamente con el servicio de transporte urbano. Sí, tal cual, es como vos decís, Karina, es exactamente de esa manera. Bueno, Marilina, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nexo. Gracias a ustedes, Karina, un saludo para Adrián. Hasta allí las palabras de Marilina Hidalgo, quien es coordinadora del área de discapacidad de la Municipalidad de Río Ceballos, pronto nos decía, pronto a transformarse en dirección de discapacidad, ¿no? Bueno, eso ya también le da otro presupuesto, otra jerarquía que seguramente le brindaría un poco más de herramientas para poder actuar en cuanto a personas con discapacidad en la localidad. Bueno, y esto que sucede, ¿no? En materia de transporte público, no olvidarse que lo público es de todo. El derecho a viajar es de todos. Y las reglas están bien establecidas, ¿no? No es que hay... Porque muchas veces decimos las empresas como si fuera que el viaje es de ellos. No. Son la provincia, la nación que le otorga a las empresas este negocio. Eso hay que tener muy en cuenta esto. El transporte es público y nos apegamos a la palabra público. Es tan pública como la calle. Todos tenemos derecho a acceder a ello. Y la gente discapacitada, bueno, aún más porque tienen derechos ya legislados con mucha más fuerza inclusive, y la ambigüedad que reclaman muchas veces las empresas en esto de los dos asientos de adelante. A ver, chicos, es sencillo, en una estación de servicio pasa lo mismo, ustedes van a llegar al estacionamiento de gas y van a ver que hay un surtidor dispuesto para una persona discapacitada, uh-huh. pero no quiere decir que los demás no lo puedan usar. ¿Se entiende? Y no quiere decir que los demás surtidores no puedan ser usados por ellos. Es lo que pasa con el transporte cuando Marilina decía, los dos primeros asientos están obligados a ser cedidos a personas con discapacidad, pero eso no quiere decir que si están ocupados no puedan utilizar el resto de los asientos del transporte. Eso es una vivada, sí. Quiero decir solamente un comentario que estaba escuchando acá la entrevista y hablamos con Anabel el miércoles. Al final, el espíritu de la ley es brindarle una facilidad a las personas con discapacidad que termina convirtiéndose en una restricción. Entonces, es completamente contrario. De hecho, esto ni siquiera debería estar discutiéndose porque está claro que la empresa está incumpliendo lo que dice la legislación provincial. ¿Saben qué, chicos? Muchas veces nosotros, estas notas pareciera ser que solamente los aboca a los discapacitados. Pero en realidad es para decirte la voz, que no tenés ningún problema, sino que vas subiéndote al transporte y de repente ves y notás que el chofer le acaba de decir que no a esa persona que está esperando el colectivo y vos ves que le presentó un carnet y dice bueno, ya hay. En esa parte quizás puedas vos ser testigo y también denunciar esto, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que decía Marilina, ¿no? O ponerse al frente también, ¿no? En consonancia con esta vecina o vecino, de decir, es un derecho y que esa persona no se baje del transporte. Que no se baje del transporte, porque tiene derecho a eso. Cuatro minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de viernes. Estamos ahí. Ahí no, ya arrancamos una nueva hora, 5 minutos. Nos vamos acercando al mediodía. Nos quedamos hasta las 13, dale. ¿Quién más va a sacarte a bailar?